que no me rajo. Si empezamos desde abajo, pero la cosa ha cambiado. He tomado decisiones, no sé si sean las mejores, pero todo lo he enfrentado. He sufrido por la vida, pero también la he gozado. El que persevera alcanza, creo que ya lo han escuchado. La vida a mí me ha premiado, nada ha sido regalado. Me ha costado sufrimiento, mil recuerdos, pensamientos que siempre llevo a mi lado. A cómo me la he rifado, la bendición de mi madre, esa nunca me ha faltado. Los pilares de mi vida, todo el tiempo los extraño, mis hijos lo más sagrado. Y un abrazo pa' mi viejo, soy un hijo afortunado. Agradezco los consejos, a como ha habido tropiezos, pero andamos en el juego. No han podido detenerme, siempre vamos para el frente como siempre, y brindando un whisky por mi gente. Y si no lo habían notado, también me gusta el relajo, a donde ella le ha tocado. Ha habido fiestas sorpresas y otras hasta que amanezca, y que debo estar el soldado. Dejo buenas atenciones por si me duermo temprano. Me gusta la vida buena, la duda no es un problema. Hay que vivir a lo grande, con las buenas amistades, con la banda que no pare y un tequila, unos sones pa' que los caballos bailen. Mucha historia que contarse, si se atora la carreta, luego sale pa' rifarle. Ha habido buenas y malas, pero eso no me apaga para seguir adelante. Con ayuda de mi Dios y mi San Judas pa' cuidarme. No hablaremos del negocio, saludos para los socios. Ahorita hay que festejarle, y la fiesta que no pare, esta noche va lo grande. Ya me despido de ustedes, saludos voy a brindarles. Esta noche es a lo grande.